Muchos coruxas, sapos e bruxas, demos, traes no sé de años, espíritus das nevoadas veigas, corvos, pintigas e meigas, feitizo das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigaños, cheiro dos mortos, tronos e rayos, o veo do can, pregón da morte, fociño do sátiro e pedo coello, pecadora lingua da la mala muller casada con home bello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cus, muxito da mar embravecida. Participen con no de esta queimada.